seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta noticias, previos, reseñas, invitados y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, you have my permission to die. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a este su Cine Más. Este es el número 110, mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsan y ya estamos listos para platicarles de lo último en el cine, en el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Y bueno, pues ya aquí estamos continuando esta semana que la verdad está bastante interesante y vamos a ir teniendo algunas películas que vamos a platicarles. De hecho, otro cuarteto de películas que la verdad se está poniendo muy chido. Se puso muy chida la semana en cuanto a algunas películas que seguramente nos llegan a sorprender un poco. Y por otro lado, ahí tenemos una película que vamos a platicar así que por anticipado, porque el estreno es el jueves y lo vamos a tener por adelantado, ¿no? Ya fuimos a la función de prensa y la vamos a platicar el día de hoy. Bueno, pues vamos a recordar nuestros medios de contacto. Nuestro Twitter es @resetmx. Nuestro Facebook es reset.tv. Nuestro canal de YouTube es ResetMX y claro, también es nuestro usuario de Google Plus. Y bueno, pues vamos a saludar a la gente que está ahorita en el chat interno. Y primero que nada, pues tenemos aquí al buen Submarco. ¿Qué tal, Submarco? Buenas noches. Hola, hola. El ataque del micrófono bajo. Ya aquí estoy. Buenas noches, qué bueno que están aquí en el Cinemás. Preparen sus cintas infantiles del pasado que hayan dejado secuelas traumáticas en ustedes, porque al rato las vamos a platicar un poco. Así es. Y bueno, pues también ahorita de momento pues no han llegado nuestros otros dos compañeros, pero también ya tenemos aquí a Cristian, que está más puesto que un calcetín a platicarnos de muchas películas. Banda, buenas noches, ¿cómo están todos? Este fin de semana fui un súper intenso del cine, me lancé a ver 3 películas en todo el fin de semana, una que ya habíamos platicado aquí y 2 nuevas, y pues espero que les guste, quédense todo el programa con nosotros, vamos a estar platicando de temas bastante divertidos, y bueno, las películas de animación, ¿a quién no les gustan, no? Entonces, ese va a ser nuestro tema del día de hoy. Muy bien, y bueno, ahorita pues yo sé que no hay mucha gente porque resulta que hay un partido de fútbol en la televisión y pues ya saben cómo es la gente que de pronto quieren ver cómo está jugando la selección en un partido amistoso contra Bolivia ya en Denver. Bueno, creo que es en Denver, ¿no? Pero sí, ya ven, sacándole los dólares a nuestros paisanos de allá, ojalá que algún día nos escuchen también en el podcast. Pero pues vamos a saludar a los que ya están ahorita. Ya tenemos aquí al buen Joshua, a Miklantecutli, a Omar SDT y a ese Submarco. Por cierto, ahí en el Mixler, ahorita tengo saludos de Giovanni Basulto, que nos mandó saludos, y también ahí tenemos otras 10 personas en el Mixler, no alcanzo a ver quiénes son, ya ven cómo es de necio esta cosa de las aplicaciones, aunque, a ver, creo que tengo un problema con la llamada, muchachos, ¿me pueden comentar algo rápido? ¿Sí me escuchan? Sí, claro, claro. ¿Qué pacho? Nada más está aquí en una aplicación troleándome como buen box troll. Pero, y bueno, ya ven cómo son las cosas aquí con la tecnología, ¿no? Nomás se baja tantito el ancho de banda y empieza a trolearte las máquinas bien divertido. Pero bueno, vamos a dejando en paz esto. Un saludo a la gente que está en Mixler también y a la gente que está en el chat. Ya les saludamos y los que vayan llegando, échenos un pitazo. Y a los que ya están, por favor, avísenles a sus amigos, a sus compas, que ya estamos aquí en el Cine Más. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué le hacemos, Trap, si ambos estábamos viendo el partido? Sí, ya sé. Bueno, pues vamos a platicar de las noticias que tuvimos esta semana. Bueno, ahora sí que tratamos de buscar así como no tenemos de pronto mucho tiempo para platicar de noticias últimamente con tanta película, pues vamos ahorita a pues agarrar las mejores que encontramos, ¿no? La primera es una muy interesante. Durante la Dragon Con, que es una convención de cómics que se dio allá en Atlanta, el director Peter Gunn reveló que él estaba planeando otra escena de cameo para Stan Lee. Como ustedes saben, ya se ha vuelto como tradición en las películas del universo Marvel tener a Stan Lee haciendo un cameo, no solamente en las del universo cinemático Marvel, sino también en las de Spider-Man e incluso en algunas de los Hombres X. Ah, perdón, James Gunn, gracias, gracias por el dato. Ahí me está troleando mi propio artículo. El caso es que James Gunn comentó que Stan Lee tenía planeado otro cameo para el Stan Lee. Entonces, para los que no esté vieron el Guardianes de la Galaxia, no les vamos a decir dónde ocurre el cameo original, para que ustedes ahí se den una vuelta y la vean, pero... Sí, yo sí les voy a trolear, eso pasa casi al inicio de la película atrás. Exactamente, pero vamos a... Es una escena muy graciosa. De hecho... pero bueno, ¿cómo era el cameo original que estaba planeando el director Gunn con Stan Lee? Pues él quería, bueno, hay una escena en donde van a la galería del coleccionista. Bueno, ahí sí no hay mucho spoiler que decir, porque pues ya sabemos que esta escena aparece en Thor, un mundo oscuro, after credits, y claro, aparece como a la mitad de la película. Entonces, cuando los guardianes visitan al coleccionista, pues hay un montón de vitrinas con un montón de especies de diversas partes del universo. Entre ellas, pues de pronto vemos una vitrina donde Groot está pasando y observa primero un monstruo con tentáculos golpeando el vidrio. Y de pronto en la vitrina de al lado está Stan Lee sentado con las ropas con las que normalmente lo hemos visto en otras películas, como en Hulk, como en Iron Man, bueno, no en Iron Man, más bien como en Thor, y en otro, o sea, con su clásico saco y su suéter y todo. Sentado, y de pronto como que empieza a hacer la misma acción que Peter Quill en una escena de la película, que empieza a mover una maquinita mientras su dedo medio se está levantando, pintando dedo, ¿no? Entonces, pues, la escena, pues, como ustedes notarán, pues sí, pues está repitiendo un chiste que estaba haciendo al inicio de la película, Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo le hizo? Se supone que esas escenas iban a ser filmadas en Londres. De hecho, la escena fue filmada en Londres con un doble de cuerpo, con un actor que se veía como Stan Lee, se vestía igual que él, pero obviamente no era él. Y después iban a ir a Los Ángeles a filmar a Stan Lee en persona, pues para que ya nomás completara las expresiones faciales. El asunto es de que muchos dijeron, seguramente Disney prohibió esta escena porque no era correcto ver a una figura pública como Stan Lee haciendo una seña obscena en una película, ¿no? El problema no era ese, sino el hecho de que ese chiste ya estaba quemado. Pues ese chiste ya había aparecido al inicio de la película, entonces ¿para qué vuelves a contar el mismo chiste dos veces? Y esa fue la razón por la que el director James Gunn decidió pues declinar hacer esta escena. Pero no sé, ¿qué les hubiera parecido de pronto haber visto a Stan Lee pintándonos el dedo? Yo creo que ya llega un punto en donde ese chiste ya como que está demasiado quemado, ¿no? Y no hablo lo del hecho del dedo, sino de que Stan Lee saliera en todas las películas. Digo, al principio era así de, no puede ser, ahí está Stan Lee. Y ahorita ya es como que, otra vez, bueno, ya me quemaron unos segundos de la película por tener que ver a Stan Lee. Entonces, no sé si ya están quemando demasiado el recurso. Antes era todavía más discreto, ahorita ya es así, miren, véanlo, aquí está. Y pues, si fue censura, nada, está peor lo que dicen de él cuando sale en el cameo que sale en la película, entonces. Sí, lo ponen como un viejito rabo verde, tal y como lo hemos visto en otras cintas, en Iron Man, por ejemplo, que es ahí sí, de plano. Todo un playboy de la tercera edad. Exactamente. Y Marco, no sé qué comentario pudieras tener respecto a este cameo fallido. No, pues son ya parte de las escenas que se van acumulando y que quedan ya en los, ¿cómo se llaman?, en los remanentes de la película. Así, de lo que se desechó de que se filmó. Sí hay muchas escenas que se filman, pero se desechan finalmente. Igual esta, yo creo, habría estado de más al final. Al final de cuentas, igual el chiste de Peter Quill pues ya estaba agregado, pues ya hacerlo dos veces ya perdía el toque. No, y aparte ya no era que el chiste fuera contado dos veces, ¿no? El simple hecho de que esa, desde que lo habíamos visto cada vez que salía el tráiler lo veíamos una y otra vez, obviamente con la censura que le ponían en el tráiler, ¿no? Pero de todas maneras ya habías visto ese chiste, no una, no dos, no cinco, quizá 10 o 12 veces, y hasta uno decía, oye, ya chale con este chiste, ¿por qué lo tienen que volver a poner en la cinta, no? Pero bueno, aunque pues obviamente pues también muchos se han puesto a especular en el aspecto de que han dicho que Stan Lee podría ser un personaje del universo Marvel, de que podría ser como como Uatu the Watcher, ¿no? Uatu el visor, un ser celestial que prácticamente observa todas las acciones del universo Marvel ahí parado y observando por todos lados y sabiendo todos los secretos del universo Marvel. Porque dicen, pues bueno, ¿cómo es posible que Stan Lee aparezca en diferentes épocas del tiempo, en diferentes lugares, en diferentes planetas? Pues dicen que la única idea que podrían dar es de que digan que Stan Lee es su Uatu de Watcher. No sé. Ay, cálmense, intenso. Simplemente es que tiene un buen rostro y es un emblemático. Pero ya empezarle a encontrar. No, es que el personaje que hace Stan Lee en esta película no debería de estar porque ya debería de estar muerto porque pasó en un distinto tiempo. Ay, ya, eso es demasiado, demasiado intenso, ¿no? Simplemente no, es un cameo y ya. Pues sí, es un ícono del universo Marvel. Y a pesar de que posiblemente poco a poco se esté quemando ese chiste de que salga en cada película, pues es padre el tenerlo y verlo todavía mientras, bueno, el día que ya no lo veamos, todos vamos a estar chillando, entonces mejor ni le encuentren. A lo mejor hasta salvarse con CGI. Anda, ándale. Y peor aún, Stan Lee ha salido hasta en otros universos Marvel, se puede decir, bueno, considerando que Spider-Man y X-Men no son parte del universo de Marvel, ha salido también en películas de Spider-Man y en películas de Marvel, y dices, wow, ¿no? Y la primer película en la que hizo un cameo fue en la de, me parece que fue en la de El Juicio del Hombre Increíble. Exactamente. Estaba como parte del jurado. Ya es igual que ahorita, lo dibujaron en... Sí. Igual ahorita otro dato adicional es que se ofreció a DC Warner para hacer cameos para sus películas y que levanten un poquito más. No lo dudes, aunque fíjate que la habían dibujado en la caricatura de Superman de los 90s, hacía un cameo que de pronto tuvieron que editar para que Marvel no fuera a pegar el grito, ¿no? Incluso salía Jack Kirby, salían también salió uno de los Cuatro Fantásticos y hasta Peter Parker, pero fue así como que, no saben qué, muévele, para que no se vea, porque si no, sí nos demandan, ¿no? Ah, sí, aquí Alex Wayne nos dice de que aparecerá en Batman y Superman, pero todavía no está confirmado, nada más hizo él el comentario al aire a ver si lo cachaban, pero pues falta ver si Warner DC acepta. No, pues bueno, vamos a dejar en paz ahorita Stan Lee, pues ojalá que pues tenga un cameo interesante en Avengers Age of Ultron, que sería pues supuestamente la siguiente película en la que va a salir, a menos que generalísimo ya por su edad ya no pueda moverse, aunque pues también han rumorado que Stan Lee sea Thor. ahí andan corriendo de que la idea de que Stan Lee sí va a estar en Monterrey en la convención de cómics de noviembre, y si es cierto eso, híjoles, va a ser ahora sí que Monterrey va a pegar el salto enorme en cuanto a la importancia de sus convenciones, ¿no? Pero bueno, suerte. Bueno, una presunción rápida. Sí. Resulta que la primera vez que vine a Stan Lee a México, que fue en el centro de convenciones siglo XXI, ahí estuve. Me tocó darle la mano y nunca me la he lavado. Ya estaba llena de moscas, ¿no? Cuando hacemos esos sonidos raros que escuchamos en el podcast, cada vez que te acerca la mano al micrófono, ahí todos ahí los zumbidos de las moscas, ¿no? Pero bueno. Sí. Bueno, vamos a dejar en paz a Stan Lee. Y no sé si ustedes recuerden un videojuego que salió ahí por el del 2005 que se llamó Shadow of the Colossus, que era un juego hermoso, impresionante del PlayStation 2. El cual ahora están comentando de que Sony Pictures pues ya está empezando a preparar una adaptación cinematográfica de este colosal juego, el cual pues va a tener un director que será André Muschietti, en tanto que el guionista va a quedar a cargo de Seth Lockhead, bajo la supervisión del propio director Muschietti. La producción va a quedar a cargo de Barbara Muschietti y de Kevin Mischer a través de Mischer Films. El último trabajo de Andrés Muschietti fue la película Mamá, la cual fue una producción de Guillermo del Toro y Bárbara Muschietti por allá de que fue basada en un corto del 2008. La idea de Andrés Muschietti es de que él es aficionado al juego de Shadow of the Colossus y que él quiere traducir la experiencia del juego, pues que vimos en el PlayStation 2, en la cual pues ver esta historia de un joven que enfrenta colosos tremendamente grandes y pues incluso mostrar esos detalles oscuros que tuvo este juego, que yo creo que es uno de los mejores juegos de la historia del PlayStation 2. Aunque pues no sé, yo la verdad cuando yo este juego de que fue desarrollado por Fumito Ueda, quien también hizo a Ico, que también juegazo por cierto. Podemos decir que es a mí sí me deja con el beneficio de la duda, ¿no? No sé si ustedes ya escucharon que ya salió en video la película de Heavenly Sword, basada en un juego del PlayStation 2 y que resultó que el juego tenía peor rendering que la peli, la película tenía peor rendering que el juego. Y estamos hablando de que el juego es de hace como 7-8 años. O sea, entonces como que sí preocuparía ver qué harían con Shadow of the Colossus. Yo espero que ahí sí se vayan a aplicar al 100%, porque lo que hicieron con Heaven is World fue una burla para los fans del juego. Pero a ver qué tal les queda este juego, no sé, esta película, no sé qué opinan los demás. Yo creo que viene una tendencia, se está dando una tendencia en donde muchas películas se están basando en la estructura del videojuego para generar sus historias. A mí se me hace muy parecido lo que pudimos ver en su momento a Shadow of the Colossus, y me refiero a este tipo de enemigos gigantes, como lo que ahora vamos a ver en el libro de la vida, ¿no? En donde tienes un muñeco o un personaje principal muy pequeño que se tiene que enfrentar con gigantes, ¿no? Es una estructura muy clásica de los videojuegos. Ahora, de que quede bien, no sabemos. Ya con tanta globalización en la parte del cine, ya conforme cada persona puede hacer una película de cine, o sea, nosotros si nos ponemos a estudiar un poquito, podríamos hacer una película, y pues ahí tienes a Sharknado y a Titanes del Atlántico y todas estas películas que son de bajo presupuesto y que son hechas por entusiastas, que salen pésimas cosas, y nos ponemos a juzgar si realmente son malas o no. En este caso yo esperaría que fuera buena por el hecho de que tiene el respaldo de Sony, pero pues hay que esperar. La verdad es que sí, porque pues así como se está viendo, por ejemplo, que Ratchet & Clank y Sly Cooper parecen tener muy buenas producciones de fondo, pues no sé, o sea, por ejemplo, Heavenly Sword como que no le dieron tanto respaldo y resultado pues fue ahora sí que literalmente una cachetada en la cara a los fans del juego, ¿no? Ahora habrá que ver como, por ejemplo, pues yo por ejemplo veo Ratchet & Clank y sí se le ve la intención de que está Sony Pictures atrás echándole los kilos para que la película salga realmente como se espera, ¿no? Pero ahora sí que habrá que esperar cómo se llama de lo que vaya a ser con Shadow of the Colossus. Yo sé que esto probablemente no son animación, sino algo live action con efectos CGI, pero no sé, suena complicado. No sé, ustedes ahí tengan... ¿Recuerdas alguna película de videojuegos que realmente haya sido buena? No, hasta ahora no, solamente quizás Silent Hill. Pero la 2, ¿no? Sí, porque la 1 estuvo muy chapa. Y fíjate que aún hay gente que le gustó la 1, ¿eh? Porque obviamente estamos hablando de que pues en la forma en que ambientaron la película, y ahí dicen que la de Doom, no, pero la de Doom lo único bueno es el final, porque realmente sí parece videojuego, pero fuera de eso. Eso ya. sería un buen tema para ahora, para proponerlo en un cine más, porque realmente intento acordarme de una buena película de videojuegos y no entiendo todavía, no comprendo por qué realmente no se pueden hacer bien. O sea, si ya se pudo hacer películas tan buenas de cómics como Guardianes de la Galaxia, ¿por qué no se puede repetir la fórmula en algo como para los videojuegos? Y eso está un poco, o eso está muy interesante. Es complicado, ¿eh? Porque la verdad es de que en la parte de los videojuegos se necesitan ver por un lado que tienes que tratar de igualar la experiencia que tiene el gamer, y eso es complicado, porque una cosa es de que juega un videojuego y otra cosa es ver una película, ¿no? Con un videojuego pues tienes un control y estás manipulando al personaje, y en la película tienes un guión, tienes personajes, se va moviendo todo, y claro, la forma de plantearlo todo eso lo hace muy complicado, pero pues... Así como dicen ya que se toman lo que son las libertades creativas y eso, igual ahorita la de Shadow of the Colossus está todavía muy en preproducción. Uh-huh. Quién sabe, igual más adelante se agarran a Guillermo del Toro para diseño de personajes, porque él es de las personas que igual como que bajita la mano trabajan en esos aspectos en varias películas y no se nota, pero sí está ahí. Ahí tenemos la de Megamente, que trabajó también para diseño de personajes, pero no se hizo así mucho énfasis. Por cierto, ¿ya llegaste, Aldo? ¿Aldo? Bueno, hola, buenas noches, banda, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y que estén disfrutando este cine más especial que hicimos para ustedes, como siempre lo hacemos. Muy bien, muy bien. Ahí, pues, ¿qué opinas de que ya están haciendo ya están empezando a planear una adaptación de Shadow of the Colossus aquí rápido? ¿Aldo? A ver, pues, se me falla de este proyecto, llevaba como ya cinco, al mucho 6 años desde que salió el juego, me atrevo a decir, entre si hacían o no un juego. Así que realmente no tengo razones para creer si esto en realidad se va a concretar o no. Uh-huh. Así que yo por el momento diría que no es real hasta que haya más cosas establecidas. Como dicen por ahí, si ya tenemos tráiler, pues ya podemos empezar a juzgarle, ¿no? Y bueno. Ándale, sí. Ándale. Y bueno, nada más para terminar, Omar me comenta que Los Guardianes de la Galaxia es una buena nueva historia con personajes de cómics. Pero esto también sería bueno basarlo en los videojuegos. O sea, no necesariamente necesitas sacar la columna vertebral de los videojuegos para plasmarla en una película, sino sacar los personajes y crear una buena nueva historia acerca de ellos. Y tampoco eso lo he visto. También es retomar la parte en la que al cine ya se le están acabando las ideas y está retomando ideas ya sea de videojuegos, de historietas. Pero desde hace mucho se les acabaron las ideas. La industria siempre ha funcionado así, desde la época de Hitchcock, ¿no? En donde él tenía que ver los libros que iban y hacía, movía cielo, mar y tierra para poder comprar todas las emisiones de los libros para que nadie supiera el final de su película. Eso siempre ha sido, o sea, la imaginación de dónde sacarlos no es crear nuevas historias, sino agarrar historias y plasmarlas en un nuevo medio como es el cine. Entonces, yo creo que más bien es estructurar de una mejor manera el cine. Es un buen punto y estoy de acuerdo de que finalmente ese es el punto con las películas. Porque según esto, hay muchos que dicen que los griegos en su momento inventaron todas las historias de que se iban alguna vez a hacer. Y saben que, pues yo creo que sí tienen razón, de que todo se puede casi regresar en su momento a las óperas, las tragedias, a las comedias, a las sátiras que hacían en su momento en el teatro. Por lo que sí es un buen punto, es el que lo que importa es el formato. Bueno, pues bueno, con esto vamos a dejar la nota de a esta nota en paz y vamos a platicar un poquito de la, yo creo que la nota que causó pues fuerza con entre las películas de los cómics esta semana, y es el hecho de que el actor Dwayne Johnson ya confirmó que va a participar en una producción de DC, en una película basada en cómics de DC. En este caso va a ser la película de Shazam o el Capitán Maravilla también. ¡Ay! Y resulta que este amigo La Roca va a interpretar nada menos que a Black Adam, el villano. Se puede decir que el némesis de Shazam, el cual pues tiene poderes muy similares a Shazam. Como ustedes saben, Black Adam pues es un Ted Adam de un país llamado Kandak, el cual pues tiene poderes muy similares a los de Shazam. Se puede decir que él puede volar, tiene fuerza, agilidad, manipulación de relámpagos, todos sus poderes están basados en la magia, lo cual también a la hora de agarrarse a trancazos con Superman pues tiene una ventaja muy muy grande, porque él, sus poderes basados en magia, pues Superman no es inmune a esos, por ejemplo, esos poderes. Obviamente, él al igual que Shazam aparecieron en los cómics en una línea de cómics que en ese entonces era una marca distinta, que hasta incluso llegaron a acusar a los creadores de los cómics de Shazam de plagio de parte de los creadores de Superman, cuando todavía en ese entonces Superman ni siquiera volaba, solamente pegaba saltos largos y Shazam ya volaba, ¿no? Y aparte tenía una forma muy peculiar de colgarse pues la capa a Shazam. Mientras Black Adam, pues se puede decir que era como que la versión Némesis, ¿no? Porque él usa un uniforme negro y incluso tuvo una época muy padre en los cómics. Ahí por la década pasada se volvió como un antihéroe que de pronto pues encontró motivaciones para hacer cosas buenas, y de pronto un acto de maldad de parte de otros villanos lo vuelve otra vez de malo y literalmente se lanza contra todo el mundo, ¿no? La verdad, pues vamos a ver qué es, qué puede salir de esta película, que este rumor es de bueno, esta película que vaya a andar, que se está hablando de que va a salir para el 2016 o quizá el siguiente año. Se habla de que la película podría andar saliendo el 5 de agosto del 2016, aunque todavía no tiene una fecha confirmada. Pues digo, ni siquiera está confirmado quién va a ser Shazam. Entonces, mejor no hay que meterle más datos, ¿no? No sé qué opinan los demás de este, de esta inclusión de La Roca. Dwayne Johnson. Híjole, yo creo que está cobrando mucha fuerza este individuo. Definitivamente lo hemos visto en películas tan desastrosas como El Rey Escorpión. Sin embargo, como que ha ido creciendo. La verdad es de que mientras más mamey se pone, también como que le está echando ganas a la actuación y poco a poco se está metiendo en papeles y en proyectos muchísimo más interesantes y más fuertes cada vez, ¿no? Ahora, como un protagonista como Hércules en una película plenamente para el verano. Y ahora en una de este universo de los superhéroes, creo que a mí me sorprende mucho, pero creo que sí va a hacer bien las cosas. Y bueno, ahí sí es cierto que lo que comenta Omar es de que, por ejemplo, Capitán Marvel es caucásico, o sea, de blanco europeo, y Black Adam es un personaje árabe, ¿no? De un país de Medio Oriente. Y pues bueno, creo que a La Roca no le sentaría mal, pues obviamente tiene una tez un tanto oscura, y eso pues le ayudaría un poco, pues a desarrollar el personaje, aunque yo siento que todavía con que le faltaría un poco de personalidad. Habrá que ver en esa parte si logra el Black Adam, pues logra representar bien al Black Adam. Obviamente si sí tiene la musculatura, el tamaño, pero pues faltaría ver cómo quedaría en el resultado final, ¿no? Ahí dicen, aún sí parece racista que Dwayne Johnson y que Dwayne Johnson sea de piel morena y que el personaje se llama Black Adam. Que aunque parezca un poco racista eso, pues habrá que ver. No, si veía los cómics de Shazam de los 40s, creo que tenían una contraparte. Tenía su sidekick, Shazam, que era, pues ahí sí lo dibujaban horriblemente al personaje, era de raza, era afroamericano, pero hagan de cuenta que tenía de contraparte a Memín Pinguín, entonces ya se imaginarán. De hecho vi un artículo de Cracket sobre los estereotipos raciales en los cómics clásicos y dices tú, no manches, Shazam, Superman. ¿Qué pasa? Tenían esos estereotipos contra los orientales, contra los afroamericanos, entonces pues ya te imaginarás, ¿no? Bueno, era una época distinta. Viendo el país con el que sea la guerra en la que estén. Sí. Ajá. Aunque más bien ahorita la controversia es de que Black Adam es un villano de Medio Oriente. Y ahorita es casi como decir, parece que quieren ver al mundo arder ahorita con una película de DC, ¿no? Ya sabemos que Black Adam pues es un villano de DC, pero el problema es ver que ese contexto del personaje de Medio Oriente no les vaya a dar problemas. Pues sí, y como ahorita ya no hay muchos actores de Medio Oriente, como el que salió en su momento en Leones de Arabia, que se me da su nombre, pues también ese mero. Sí, pero bueno, Omar Sharif pues sí tenía la forma de ser, pues sí parecía realmente de Arabia, ¿no? Y todo ese rollo. Y ya después, sí. Pues... Esto hubiera sido un interesante Black Adam, si aún siguiera vivo o algo así. No, si siguiera vivo y tuviera como su juventud y hubiera nacido en esta época. Pues sí. Es en ese aspecto, pero no sé, ¿algún otro comentario que tengan sobre Black Adam? Se va a ver bien piedra. Ok. Ay, Omar es CDT. Estamos tontos, tu chiste, pero me da risa. Ahí nos está invitando a ver su video, pero pues bueno, lamentablemente no se los podemos mostrar a la gente porque estamos en un podcast y no hay imágenes, así que pues no lo podemos compartir. Entonces, véanlo, aquí lo tenemos, véanlo. Bueno, ¿hay algún otro comentario que tengan sobre esta noticia? Si no, voy a pasarnos a reseñas. Vámonos. Bueno, vamos a pasarnos a las reseñas de esta semana y bueno, a mí me toca dar la primera reseña, que es de hecho como una especie de deuda técnica que traemos con ustedes, pues es una película que se estrenó hace 2 semanas, pero hasta ahorita tuvimos la oportunidad de verla como ustedes notarán, llovió en muchas películas en estas semanas y pues vamos a platicar un poquito sobre Llamando a Echo. Es una película que pues me tocó ver el domingo pasado y está dirigida por Dave Green, el cual es famoso por hacer varios videos virales que se han vuelto famosos obviamente en YouTube, y este es su debut cinematográfico, en el cual pues reúne, pues bueno, puso a un niño que participó en el X Factor interpretando rap como el personaje principal de esta película, la cual pues nos cuenta 3 amigos que son Alex, Tuck y Munch. Pues son 3 amigos de un vecindario en Nevada que está a punto de ser demolido por una supercarretera que están construyendo. cada uno tiene sus problemas. Por ejemplo, estamos hablando de que Alex es un huérfano y que está viviendo en casas, en hogares adoptivos. Tú, que es un aficionado, es un súper aficionado a los gadgets y al video, que se la pasa filmando por todos lados. Y Munch es un chavito que, pues, es obsesivo compulsivo, sumamente nervioso, y que aún así lo aceptan, pues, porque a pesar de todo eso es muy inteligente, ¿no? Hagan de cuenta en Sheldon Cooper, pero con 20 tazas de café encima, ¿no? En todo caso, esos tres muchachos de pronto un día reciben en su celular unas extrañas señales que los obligan a seguirlos a un extraño mapa, el cual les ayudará a descubrir, pues, a un simpático extraterrestre en forma de búho llamado Echo, el cual, pues, tiene el deseo de regresar, de armar su nave y regresar a casa. Entonces, pues, los chiquillos se lanzan a la búsqueda de las partes de la nave que, pues, ayudarán a Echo a regresar a casa, pero, sin saberlo, también el gobierno está enterado de que está este extraterrestre y, pues, se van a poner a buscar. También se van a poner a perseguir a los niños, ¿no? La película, pues, como ustedes notarán, tiene un guión muy similar a una película de 1981 que hizo Steven Spielberg, que se llama E.T. el extraterrestre. Y sí, se ve evidente, ahora sí que no sabemos si homenaje o plagio. El caso es de que la película, pues, yo sentí que de pronto era como si hubieran agarrado en una licuadora, pon E.T. el extraterrestre y luego pon los Goonies. Con eso del detalle de los niños que van a perder el vecindario donde están viviendo. Y agréguenle el estilo de filmación que es found footage, o sea, el estilo de, por ejemplo, Cloverfield, La Bruja de Blair, o Actividad Paranormal, o sea, con cámaras, porque aquí Tok, ¿cómo se llama? El caso de Tok, pues él agarra todo tipo de recursos para filmar, ¿no? Celulares, GoPro, también lente, estos gadgets, lentes espía, cámaras de video de alta definición, todo lo que ahí, por ejemplo, se encuentra a la mano. Por cierto, no estamos hablando de Alex Wayne, para que no te vayas a molestar, Alex, respecto al chavito que sale en la película. Y el punto es de que, pues, al inicio como que te quedas desconcertado por la forma en que te muestran la historia, ¿no? Porque están de pronto chateando y están mandándose mensajes por las redes sociales, o sea, ves cómo se llama Tomás de la página de YouTube del muchacho y todo eso, y como que de pronto te desconciertas por forma de edición, y es como que un tanto desconcertante. Dices, bueno, si vas a hacer una película sobre los videos que subió a YouTube un muchacho sobre que encontró un extraterrestre, dices, pues qué flojera, ¿no? Hasta que de pronto una de las cámaras empieza a tomar el control de la historia, se puede decir que es cuando empiezas a agarrarle contexto, un poco de sabor, y te das cuenta que la película, pues, es una linda historia sobre nostalgia, sobre partidas, sobre amistades, que de pronto pudo haber sido mejor aterrizada si hubiera sido un mejor director el que lo hubiera tomado, porque a pesar de que los actores traen su intención, como que no saben darle esa empatía a los personajes para que la gente realmente los aprecie a los chiquillos, ¿no? Entonces, la película se siente hueca, y yo en ese punto, pues, salvo las... Sí hay muchas referencias a E.T., y hay unos momentos que de pronto dices, ¡wow!, ¿no? O sea, como que de pronto los efectos especiales se los gastan en una escena y lo hacen, y una escena sale bien, pero las otras salen como que dos, tres, y palidece, ¿no? Realmente cuando la pones enfrente de un IT, de los Goonies, o incluso de Super 8, esta película tan polémica que hizo J.J. Abrams, que es un homenaje precisamente a IT. Estuvo bien padre. Que es una película, que es un homenaje a IT, pero que marcó polémica porque era también algo violenta. Cuando ves esta película de Llamando a Echo, si sientes esa sensación como de que agarraron Super 8 y le bajaron toda la calidad fílmica y le cambiaron los videos por videos con cámara a mano, y ahí está tu resultado, ¿no? Y ay, claro, quítale la violencia también, ¿no? Métele algo de creepy y dices, listo, ahí está la película. En lo particular, así como que ya para concluir mi opinión, es de que esta película, pues sí va a entretener a los niños, pero no a los grandes, como que los va a dejar así como que, está... No, como que no valía la pena gastar las palomitas y todo, ¿no? Entonces, como que estaría buena como para ponerla en el Netflix y tener a los niños viendo la tele, pero para que andes viéndola en el cine, como que yo les diría, pues si la van a ver es porque no hay otra opción, ¿no? Aparte ya viene de Box Trolls, entonces creo que creo que la verdad la película, pues no valdría la pena la vuelta al cine si vas en familia. Si vas si vas solo, pues ahora sí que es una opción. Tampoco. Una opción, y de esas últimas que tomarías, ¿no? Entonces, pues mi calificación es de 6. Así de triste me puse el resultado. No sé si tengan algún comentario de esta película. ¿Y si la cámara se mueve tanto, no te mareaste, Traps? Fíjate que en eso se cuidan esos detalles. Es cierto que la cámara tiene esos momentos de que de pronto como que se corta la toma, de pronto como que tienen que hacer un poco de edición ahí para que se vea bien la toma, pero nunca, que de pronto brinca la cámara, pero no ves eso que pasa en Cloverfield, que de pronto mueve la cámara de un lado para otro y tú estás así de ¡ay, caramba, me están mareando esta cosa!, ¿no? O de la shaky cámara que pasa en por ejemplo, en La Supremacía Bourne. Y dices tú, como que eso, pues también como que les faltó, ¿no? Como que sí es cierto de que de pronto corren y la cámara medio se mueve, pero no se siente tan inquieta como en otras películas, como que le quita un poco de realismo en el found footage. Claro, también pues obvio, usan lentes y cosas por el estilo, incluso hacen como cortes, como diciendo, a ver, espérate, apaga la cámara un momento, espérate, vuélvela a prender, ¿no? Pero pues no se siente realmente como que estás viendo una película de found footage, excepto por esos detallitos, ¿no? Entonces, entonces, pues, así como que la película, pues, yo insisto, sí está como para pasar el rato, pero no para aventarte con toda tu familia al cine, porque, pues, sería un gastadero que hasta podrías decir, no lo vale. Pero no sé, tengan ahí alguna otra pregunta. Ahí, por cierto, hablan de Super 8, pues, a mí me gustó mucho Super 8, no quiero decir que no me haya gustado, de hecho, me encantó esa película, aunque sí hay momentos en los que te quedas, ¡ay, caramba! O sea, si se supone que es una película para niños, porque hay unas tomas que te quedas, ¡ay, güey! Pero está chida. La verdad es que J.J. Abrams sí supo hacer su homenaje chido a Steven Spielberg, algo que no pasa en esta película. Por cierto, nos queremos saludar aquí al abuelo Kraken, si es que ya llegó. ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Ya llegamos, estamos aquí. Muy bien. Y bueno, pues no sé si tengan ahí alguna otra pregunta o comentario, si no, para pasar a la siguiente película. No vean Llamando a Echo, sáltensela, es por su bien. Muy bien, bueno, pues vamos a pasar a la siguiente película, vamos a platicar de Terror en Neverlake. De hecho, el abuelo acaba de llegar nomás para platicar de esta película. ¿Cómo creen? Abuelo, pues... adelante. Llegué para eso. No, de hecho, acaba de llegar para eso porque sí está diciendo, no llego, y casi se oye hasta la música de Carros de Fuego, tan, tan, tan, tan, tan, en cámara lenta y todo, ¿no? Sí, pero bueno, lo creo. Pero bueno, vamos, abuela, pues, a platicar de la película. Bueno, pues, ¿qué les puedo platicar de Terror en Neverlake? Primero que nada, que el título, pues, nada que ver, ¿no? O sea, no tiene nada, pero absolutamente nada que ver con el contenido de la película. Si van a ir a ver una película de terror, pues no vayan a ver Neverlake. Neverlake no es bien un thriller, una fantasía oscura. No tiene... muchas escenas terroríficas, en realidad tiene solamente un par de escenas que pueden evocar terror, pero es muy parcialmente, muy suavecito, ¿no? Esta es una película de Ricardo Paoletti que se estrenó el año pasado. Como saben, la mayoría de las películas de terror, a menos de que sean de algún estudio muy prestigioso, pues pasan por el congelador, ¿no? O sea, simplemente las dejan ahí un rato y ya cuando se comienza a acercar como la época para que lleguen a funcionar, entonces las ponen. Entonces, lo que ocurrió con esta película es que igual la dejaron un montón de tiempo en la congeladora y pues ya nos la soltaron hasta ahora, prácticamente septiembre, ¿no? Y pues, ¿qué les puedo decir? La película está estelarizada por una chica que no tiene una gran trayectoria, igualmente el director no tiene una gran trayectoria, la guionista tampoco tiene una gran trayectoria, son todos como muy nuevos. Ricardo Paoletti, que es el director, anteriormente no había más que dirigido un documental, ¿no? Es un documental de corte underground que se llama In Coda Italy, ¿no? Que sería más o menos la traducción de los títulos, ¿no? O refiérase a los títulos. y es una película sobre cómo se hace el cine desde atrás, ¿no? O sea, todos los las personas que están involucradas en hacer cine, como los chamoyistas, las personas que jalan los cables, las personas que hacen la limpieza, etcétera, técnicos, ¿no? Todo a nivel muy técnico, pero también ve mucho las experiencias de ellos con referente a las grandes estrellas que han pasado por el cine en Italia, ¿no? Bueno, pasando a nuestra película, como les decía, está estelarizada por Jenny Brooke. Es una chica nueva, una chica que va de paseo, viene de Estados Unidos, va de paseo a Italia a ver a su padre, que es el Dr. Brooke. No sabemos su nombre, simplemente nos lo conocemos como el Dr. Brooke. Llega a una región de Italia que se le denomina la Toscana. Antes era parte de, si no me equivoco, esta otra zona, ¿cómo se llamaba? Oh my God. Bueno, si lo recuerdo se los digo. De hecho, Assassin's Creed tuvo, pues, Florencia, ¿no? Y recuerdan que antes Italia estaba dividida en varias repúblicas, ¿no? Bueno, o reinos, ¿no? Entonces era el reino de Florencia, no sé, es parte de... No existía Italia tal cual, nació mucho tiempo después, ¿no? Con una fusión entre estos estados, ¿no? Para darle más identidad a las personas que vivían ahí, que todas tenían en común, pues, el habla italiana, ¿no? Entonces llega a esta zona que se denomina la Toscana, que además deben de saber que en esta zona vivían los etruscos. Los etruscos eran una civilización anterior a los romanos. Y bueno, dejaron muchos vestigios arqueológicos, entre ellos muchas figuritas que son como las figuritas que vemos en algunas iglesias. Que se les llaman exvotos, no sé si lo recuerden. Entonces, lo que hacían es, los etruscos eran arrojar estas figuritas como una especie de ritual para favorecer a una persona que estuviera enferma de, por ejemplo, de un brazo, ¿no? Entonces arrojaban un brazo de bronce, lo arrojaban al lago. Llega a esta zona la chica, lo primero, pues evidentemente que le atrae, pues es toda esta parafernalia histórica sobre los etruscos, y como no tiene otra cosa que hacer más que estar en esa casa, su padre es un estudioso y su madrastra es muy maliciosa con ella, es muy seria, ¿no? Muy seca, y como que la trata como niña. Entonces ella simplemente decide irse a dar la vuelta, se va al lago, un lago muy hermoso. De hecho, algo típico de esta película es que tiene buenas tomas de este lago, muy buenas tomas de este lago. Y lo primero que viene es después de que se encuentra en este lago, es que se encuentra con una niña, ¿no? Una niña que parece que está ciega, ¿no? Tiene los ojos tapados. La lleva a su casa, que en realidad no es una casa, es un edificio que se encuentra casi abandonado. Y en esa casa vive con otros niños que tienen también como particularidades, ¿no? Que se ven extraños. Por ejemplo, hay una chica que está en una silla de ruedas, los otros dos chicos pues están por ahí andando, ¿no? Pero se ven extraños, ¿no? Uno pensaría, es que deben ser fantasmas, ¿no? Porque estoy viendo una película de terror, entonces... Pero son tan físicos que no te da esa sensación. Entonces, como película de terror, pues evidentemente ahí fracasa, porque no hay fantasmas, o bueno, los hay, pero son tan físicos que no te causan ese miedo. Y bueno, lo que ocurre después de esto es que despierta en una cama del hospital, ¿no? Los chicos antes de que salga de ahí, pues le dicen algo así como, cuídate de los adultos, ¿no? Porque son malos. Ella cree, pues, que se refiere a los adultos que se veían que estaban, cerca de la casa, ¿no? Pero, posteriormente se da cuenta de que se encuentra atendida en una cama de hospital y su padre se encuentra a un lado, ¿no? Es lo más extraño, ¿no? O sea, despertar en una cama de hospital y que tu padre esté a un lado y te está dando explicaciones de qué es lo que te ocurrió. Finalmente la llevan de regreso a su hogar porque ella se los pide, ¿no? Si me tengo que recuperar, quiero que sea en la casa, ¿no? O sea, ¿para qué me quedo aquí, no? Todo está muy frío, muy solemne. Y pues se regresa a la casa y desde entonces comienzan a suceder un montón de cositas interesantes que tienen que ver con cómo es cerrado su papá a sus investigaciones y pues qué es lo que protege tanto que cuando ella le pide pues, información, pues simplemente es como, no puedes verlo. Entonces sí está como extraño. La película es una película recomendable, pero pues, yo digo que es para verla, depende, ¿no? Si vas con tus cuates en fin de semana, pues yo creo que es más bien como para verla solo, porque te influyes mucho cuando estás en un cine, ¿no? Entonces, ves una película que se nombra Terror en Neverlake y todos salen como que, ¿y dónde estuvo el terror, no? La película en sí no tiene terror, es una película más ligada a ciertas otras visiones, ¿no? De cómo va avanzando en relación a la magia de este lugar, ¿no? De lo que tiene que ver con los etruscos, de cuál es su relación con ellos, ¿no? La relación de ella con respecto a la magia de ese lugar y también la relación del padre con ella y también con su madrastra. Y después se descubren algunas cosas interesantes con relación a los chicos, ¿no? Y sobre todo con relación a uno que es pues muy parecidillo a Robert Pattinson de la saga de Crepúsculo, ustedes lo recordarán como el vampiro de Brillantina, ¿no? Y la verdad es que no sé cómo hallaron a un chico tan parecido, ¿no? Se llama Martin Kashirikov. Oye, pues en pocas palabras, abuelo, dinos qué te pareció la película. O sea, ya sabemos más, bueno, pues ya. La película es buena. Es buena si la vemos desde otro punto de vista que no sea el terror, porque como película de terror sí fracasa totalmente, porque el terror implica que tú provocarle miedo al auditorio, ¿no? Provocarle sensaciones de querer salir de la sala, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues no querer salir porque está muy buena la película, ¿no? La trama es excelente o algo parecido. Si es eso lo que... si lo vemos como película de terror, definitivamente no es buena. Ya como película de fantasía, creo que tiene cierto mérito, ¿no? Porque nos liga hacia la historia de los etruscos, sobre los rituales que hacían, ¿no? Y al final que esto lo liguen en relación con la chica que está teniendo pesadillas constantes que tienen que ver con hundirse en el lago. Pues está muy interesante. La trama es interesante. La actuación a mí en lo personal me pareció buena, sobre todo de los niños. Los adultos no tanto. La verdad es que el padre parecía como muy distraído, ¿no? Y Olga pues solamente ocupa unas que otras líneas. En realidad la madrastra no ocupa mucho papel, ¿no? Okay. Bueno, así como que grosso modo, pues entonces sí la recomendarías entonces para ir al cine, ¿no? O sea, si de pronto aparece sí, la opción. Sí, vayan al cine en fin de semana, está chido. La neta, la película está padre, pero no vayan a verla con el nombre, ¿no? O sea, el nombre de Terror en Neverlake realmente no le queda en lo absoluto porque no es una película de terror. Muy bien. Bueno, pues vamos a dejar bueno, no sé si quedan ahí algún otro comentario, compañeros. No. Bueno, vamos pasándonos entonces a la siguiente película, que bueno, de hecho las siguientes dos nos las trae Cristian. La primera pues fue la película, se puede decir, el estreno fuerte de esta semana, que fue En el Tornado, y de hecho quedó en primer lugar en las taquillas mexicanas, así que Cristian, pues platicamos un poco de esta peli. soy un traumado y me fui a ver un montón de películas este fin de semana. Creo que no tengo vida social. Me hace sentir un poco mal, pero por eso les traigo tantas reseñas en el programa. Bueno, en El Tornado, querían la mejor película del verano, aquí la tienen, no hay más, ni Guardianes de la Galaxia, ok, no están viendo mi letrero de sarcasmo, ¿verdad? Entonces no, creo que no. En El Tornado, ¿cómo podemos empezar con esta reseña para irnos de volado? Porque hay muchas cosas que platicar. Creo que hay algunos puntos importantes que valen mucho la pena destacar. Creo que la cuestión de la animación, la cuestión de los efectos especiales es muy bien cuidada. Obviamente hasta donde alcance el presupuesto. La historia no tiene pies ni cabeza. Intentaron hacer una mezcla como entre La Bruja de Blair, en donde cada uno maneja la cámara y va narrando como un tipo documental, y de repente te pasas a unos chicos que están grabando unas anécdotas sobre lo que está pasando en su época actual para dentro de 25 años poderlo narrar, y en medio de todo esto hay tornados. La historia no tiene ni de dónde agarrarse, la verdad es de que está pésima. Creo que de lo único que vale la pena esta cinta son algunos efectos especiales, algunas secuencias muy impresionantes, una en particular en donde se hace un tornado de fuego, que lo podemos ver en los trailers. Eso se ve impresionante, y bueno, no les cuento qué pasa con ese tornado, pero la verdad es de que esa parte se ve increíble. Creo que la espectacularidad de esta película en cuestión de manufactura es innegable. Tiene una gran cantidad de efectos hechos por computadora con detalles muy bien cuidados, como les comentaba, hasta donde alcance el presupuesto. Lo que no se logra rescatar ni con la mejor computadora del mundo es el guión. El guión es una porquería, por decirlo como menos. Se hizo mucho énfasis a que se parecía o tenía, era como una reinvención de la película que pudimos ver en el 94, creo que fue la de Tornado. Sin embargo, esa está muchísimo mejor construida, tiene mejores personajes, tiene una mejor historia. Creo que en El Tornado, la película de que acabamos de ver este fin de semana, es una película más que palomera. Yo en lo personal, yo les recomendaría que no se gastaran su dinero en ver esta película. Espérense unos cuantos meses, la van a tener en su sistema de cable preferido. Y la verdad es de que no hay como por dónde solucionarlo, de dónde agarrarlo. Creo que la única forma en la que ustedes pueden disfrutar esta película es que les gusten estas cintas de destrucción y de desastres. Aunque tiene un punto muy, muy malo, que te muestra cosas tan irreales. Bueno, que posiblemente la gente que conoce de un tornado dice, eso puede ser posible, pero el hecho de que te salgan 5 o 6 tornados a la vez, no sé qué tan creíble sea. Entonces, te muestra estos efectos tan increíbles, tornados de fuego, 5 o 6 tornados al mismo tiempo, tornados gigantescos, y de repente ya hasta el último te quiere dar un super mensaje de solemnidad y de sociedad y que todos unidos y vivir un solo día, demasiado serio y demasiado solemne. Entonces te vas de la parte irreverente y de repente la quieres aterrizar en un mensaje positivo para que toda la gente se... No tiene lo más desastroso de la cinta. Las actuaciones ni se notan, la verdad es de que dentro de la cinta las actuaciones pasan como X, lo único que te llama la atención es un super automóvil que está super equipado para estar dentro de un tornado que se llama el Titus. El hecho de cómo ves los tornados y para de contar, tiene algunas cuestiones de risa, pero nada que valga realmente la pena, y eso sería todo de mi parte con En el Tornado. De hecho, un amigo me comentó que en Plaza Galerías de Guadalajara pusieron ese famoso Titus y que sí se veía impresionante el coche en persona, ¿no? Bueno, el coche en vehículo ahí en vivo, pero pues dice que el resto de, ¿cómo se llama? Que en sí, como tú dices, la película realmente nomás es como para decir, ok, no vi otra cosa chida en el cine y creo que esta va a estar tan buena como Tornado del 94, pero pues no, nada que ver. O sea, la verdad. No, perdón, es del 96. Ya confirmé, es del 96. Ajá. Y es que la verdad es que el tornado no trae vacas o tiburones, no es tornado. Fíjate que hay una parte en donde a mí me dio mucha risa porque en la película de Tornado del 96 nosotros pudimos ver a vacas ahí volando, ¿no? Y árboles y todo esto. En esta dice, esta película es mejor y vamos a ver aviones y trailers y letreros y casi casi edificios volando. Entonces es como que nosotros lo podemos hacer mejor porque podemos elevar cosas más grandes. Y eso ya es así, ¡ah! Horrible. Bien, bien. No, pues entonces esta película, pues como dicen, nomás por los efectos, ahí alguien dijo que pues, posiblemente en 4DX sí se disfrute porque pues seguramente ahí sí vas a andar siendo sacudido, golpeado, mojado y todo por el por el tornado, aunque obviamente no vas a pasar de que te lancen del asiento, ¿no? Pero mira, los primeros 30 minutos no pasa absolutamente nada. De hecho, yo estaba diciendo, oye, ¿y a qué hora salen los fantasmas? Porque lo único que pasa es de que te mueven la cámara como en Actividad Paranormal y te están describiendo la vida de cada uno de los cazadores de tornados y de las personas que viven en la ciudad y cómo viven y qué problemas tienen. Y de repente dices, bueno, ¿y los tornados? Ya de repente llega el final y tienes toda una gama de efectos especiales impresionantes, pero hasta para eso se tardan demasiado. No, pues entonces sí la dejamos, ¿no? Creo que hasta Sharknado, esta película de sci-fi, tiene mejores ideas que esta película. Pero en fin, efectos especiales. ¿No están ahí algún otro comentario? ¿No? Bueno, pues vamos a pasar a la última reseña de la noche. De hecho, ¿cómo se llama? Esta película sí nos estamos dando ahí el madruguete a una película que se va a estrenar el próximo jueves y que la verdad yo estaba esperando así con mucho afán, pero Cristian pues ya la vio primero que yo, entonces a él le toca el privilegio de platicarla. Es esta producción de Laika. Laika la conocemos por Paranorman y la conocimos hace mucho por Coraline, que es una adaptación de un cómic de Neil Gaiman, el cual pues fueron dos historias impresionantes. Y pues vamos a platicar ahora de los Box Trolls. Entonces pues hacia adelante, Cristian, échate la película. Para empezar, debo de agradecer a la gente de Universal que se portó excelente cuando fuimos a ver esta función de prensa. Creo que a pesar de que son un poco serios en ese aspecto de cuidar muy bien el hecho de sus películas, ya cuando todo se hace en forma y pie a lo que ellos tenían establecido, se comportan de una manera increíble. Entonces, un saludo y muchas gracias por habernos invitado a esta premiere, o a esta función de prensa, perdón. Y ahora sí, comenzando con los Box Trolls, qué gran, gran sorpresa. Traps, yo sé que tú la querías ver, pero no te la pierdas, aunque ya no la vayas a reseñar aquí en el Cinemás y ya casi, casi me ahorcas porque yo la pude ver primero. De verdad es de que no se la pierdan. En esta ocasión, Anthony Staichi y Graham Annabelle son los directores que se encargan de este grandioso trabajo de los Box Trolls. Esta cinta nos evoca a grandes historias del stop motion, que es este tipo de movimiento en donde vas grabando cuadro por cuadro un muñequito, el cual cuando ya unes toda la secuencia se ve el movimiento. Nos envuelve en un ambiente oscuro, pero con un estilo de verdad inigualable. En resumen, los Box Trolls son unos extraños seres que viven en las alcantarillas de la ciudad Quesadilla. Sí, la ciudad Quesadilla. Eso está increíble. O sea, la adaptación que hicieron del inglés en donde se llamaba Cheese Bridge. A pasarlo a Ciudad Quesadilla se me hizo algo increíble. Esta es una población en donde los gobernantes están obsesionados con todos los productos lácteos, principalmente con el queso, y donde la gente vive con la idea falsa de que estos pequeños monstruos que son los Box Trolls son agresivos y deben ser erradicados de la faz de la tierra. Sin embargo, estos personajes denotan su inteligencia y buscan algo más que solo devorar a cualquier persona que se encuentren en la calle. La historia se desenvuelve alrededor de un niño, el cual es llamado Huevo. ¿Por qué es llamado Huevo? Porque cada Box Troll en su cajita tiene esta, está, es como reciclable. Entonces usan las cajas de zapatos, de huevo, de pescado. Entonces cuando se la ponen, ellos toman el nombre de ese artículo. En este aspecto, al niño le tocó una caja de huevo, entonces se llama huevo. En donde por azares del destino se encuentra con una vida, encuentra una vida muy, muy, muy entretenida con estas criaturas en las profundidades de la ciudad. Pero cuando los box, cuando la cantidad de box trolls empieza a disminuir gradualmente por la caza que se les está dando en la superficie, huevo no solo tiene que afrontar los problemas de salir a la superficie y ver cómo es la vida ahora, sin ser, de ser humano, no de un box troll. Les va a tener que enseñar a estos mismos personajes a hacer algo más que solamente esconderse en sus cajas, que eso es lo único que hacen. Salen, intentan encontrar artículos para mejorar su casa, pero cuando tienen algo de miedo, lo único que hacen es meterse en sus cajas. Entonces él les quiere enseñar algo más. Yo creo que sobre el papel, los box trolls parecería una película más al estilo de Tim Burton, pero el estudio Laika, como ya lo habías comentado, lo lleva a un grado de esta animación sí oscura, pero con un encanto que atrae mucho tanto a niños como a adultos. Es una combinación entre tecnología stop motion, CGI, y un trabajo increíble de reproducción de personajes hecho a mano, en donde nos pudimos platicar con la gente de Universal y nos comentaron que ya no se hacían con tal cual plastilina, sino hay algunos que sí, o con este tipo de materiales, y hay otros que se hacen con impresoras 3D. Entonces los muñecos salen cada vez más, más bonitos, cada vez más específicos, y esta tecnología es la primera vez que se usa para una película de stop motion. Nos lleva a un camino de locura, hilarante, amor, comprensión, superación personal, las cuales llegan de vertientes que realmente uno no se espera. Cada una de estas criaturas cuenta con una personalidad propia y que está bien delimitada. Los villanos son memorables, son tremendos, y aparte sí te causan un miedo y sí te causan una furia de sus motivaciones. Distintas variantes del enfoque del bien y el mal son bien reflejadas tanto en los que le hacen de buenos como en los que le hacen de malos. Y el trabajo del doblaje es increíble. Se mantienen al margen, no le echan más cosas de su cosecha y le dan este sentimiento como la traducción de darse a Ciudad Quesadilla, ¿no? Que no dejarlo en lo más fácil, que era Ciudad del Queso, ¿no? Ciudad Queso, sino sí le dan un contexto más divertido. Esta película se puede analizar desde dos puntos. Uno, el público infantil, que es donde te puedes enseñar que el valor de la amistad y cómo afrontar los problemas no es asunto de un solo individuo, el que no debes de juzgar a la gente solamente por la primera impresión y cosas así. Y la parte más interesante es que si tú la ves desde un punto de vista más adulto, el humor es más puro y tiene unos argumentos que nos dan pautas, análisis de las sociedades más interesantes, ¿no? En donde hay una lucha de poder, en donde se refleja que el hecho de la gente que tiene poder y dinero y riqueza tienen sombreros blancos, y las personas que tienen un nivel socioeconómico bajo tienen sombreros rojos, los cuales quieren aspirar a tener un sombrero blanco a lo más que puedan. Es muy divertido el denotar este tipo de analogías. Obviamente todo esto se basa en libros como Crónicas de Routledge, que tienen este sentimiento de sarcasmo y cinismo con la cuestión social, pero si uno no tiene esta idea, a lo mejor puede faltarle un poco de alma dentro de la película. Ya para terminar, creo que esta cinta tiene un punto de vista malo, que en lo personal a mí no me gustó, que dentro de la cinta los box trolls son oprimidos, ¿no? Son los pobrecitos, son los que nadie quiere al principio. Y los guionistas lo tratan de la misma manera, ya que el destino de estos personajes se convierte en algo totalmente secundario, ya que el enfoque que le dan hacia los villanos, hacia los reencuentros familiares y hacia el poder de la amistad, queda arriba de este sentimiento de qué les está pasando a nuestros personajes principales, que son los box trolls. A pesar de esta carencia y las similitudes que les pueden encontrar con otras cintas de la misma manufactura, Los Box Trolls se convierte claramente en una imperdible opción para disfrutar en las salas de cine. Una historia realmente distinta, que se ve lúgubre, pero que tiene un carisma increíble. Lo hace muy disfrutable tanto para niños como para los adultos, los cuales encontrarán temas más profundos que solamente el hecho de la amistad y el amor y cosas así, y chistes que manejan un sentimiento positivo pero con algo de reflexión, ¿no? La verdad es de que Los Box Trolls, te voy a ser honesto, Travis, yo no creo que sea la película de animación del año. Yo creo que se va a quedar un poco corta, se va a quedar lejos de ser, por ejemplo, la ganadora del Oscar en animación. Sin embargo, es increíble. Entonces, no sé si tengan alguna duda, ya que yo soy el de los pocos privilegiados que la pudo ver antes que todos. ¿Qué tal estuvo el doblaje? El doblaje es increíble. Cada uno de los personajes le da un tono en el cual el hecho de los chistes no le agregas nada de tu cosecha, se mantienen muy al margen. El director de doblaje lo supo hacer de una manera muy correcta, en el cual cada uno se mantiene en el personaje y no es como lo que les había platicado de Locos por las Nueces, que le agregan ahí chistes de Chespirito y del Chavo del Ocho y de... No. O sea, estás haciendo Los Box Trolls y vamos a sacar el humor de este tipo de libros o de este tipo de historias, como les había comentado de Crónicas Ratbridge. Entonces, eso me encantó, y te digo, simplemente esos detalles tan sencillos como mantener el nombre del niño como huevo, que se podría malinterpretar, o dejarle el nombre de Quesadilla al pueblo fuera de cualquier margen, se me hace algo padrísimo. Muy bien, ¿y tengan alguna otra pregunta, compañeros? ¿No? Rápido. ¿Tú considerarías que esta película sería una digna competidora al Oscar a película animada este año? Claro, de que va a estar nominada es indiscutible, y te voy a ser honesto, yo creo que esta quedaría como en el segundo, hasta a lo mejor el tercer puesto, porque no es perfecta, no, claramente no es perfecta, es muy bonita, pero es superior desde mi punto de vista a Cómo Entrenar a tu Dragón, y yo creo que va a ser superior a Big Hero 6, entonces... yo creo que estaría la lucha entre el Libro de la Vida, por ahí alguna de animación japonesa que no esté considerando, y esta. Entonces, así las pondría. Oh, pues ya oyeron, chicos, vayan a ver Los Box Trolls. Entonces, pues bueno, esta es la recomendación que tenemos esta semana. Prácticamente les estamos diciendo que, okay, las películas de que se estrenaron el fin de semana pasado, pues digo, hay una interesante, la otra no estuvo nada interesante, y la de La Llamada de Eco, pues ya casi se va. Entonces, pues nuestra recomendación, estos son Los Box Trolls, que se estrenan el próximo jueves, y que seguramente pues sí vamos a estar yo sí la pienso ir a ver, aunque también estoy esperando la premier de otra película que se estrena la siguiente semana y que seguramente vamos a andar ahí tratando de verla lo tan pronto como sea posible para reseñarla el próximo martes, ¿no? En todo caso, pues Los Box Trolls ya medito llega al cine, y pues por cierto ahí aparece está viendo en el Twitter que Edgar Vivar hizo su participación en esta película interpretando uno de los achichincles del malo, si no me equivoco. Ahorita no recuerdo bien el nombre del personaje, pero pues bueno, ahí está el señor Barriga, ¿no? Bueno, pues vamos a platicar un poco, Cristian. Tú tenías allá unos comentarios sobre unos festivales que se van a dar en los próximos días, ¿verdad? Sí, unos comentarios rapidísimos. Pudimos estar en la rueda de prensa del Festival de Animación, Videojuegos y Cómic, que se llevará a cabo los días, a ver, dame un segundo, que se llevará a cabo los días del 24 al 28 de septiembre en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Nos hicieron el favor de invitarnos, y la verdad es de que es un evento de animación, cómics y videojuegos que realmente no se lo pueden perder. Van a estar grandes personalidades de la animación. Tenemos a diferentes talleres, diferentes actividades. Hay grandes propuestas que se quieren hacer, que después de este evento podamos ver un corto animado de talento mexicano antes de cada película comercial. Eso se me hace una idea increíble. Tenemos eventos como la Cumbre Ideatón, que es prácticamente el corazón del proyecto, en donde las ideas de animación se van a seleccionar los mejores cortometrajes de animación y van a poder ser vistos por personalidades de la industria internacional, y para que el talento mexicano pueda fortalecerse. Creo que es un evento que vale mucho la pena, que si lo pueden checar, no se lo pierdan. Va a ser en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. No solamente van a ser películas, va a haber una sección de videojuegos, va a haber diferentes secciones para cómics, pero principalmente lo fuerte es la cuestión de animación, y hay bastante calidad. Si se pueden dar una vuelta a nuestros posts que tenemos, hay un cine minuto del festival que se le llama, es increíble, y realmente de ahí denota la calidad que viene. O sea, no es cualquier cosa. Si realmente tienen esta intención de saber un poco más sobre animación, pues échenle un ojo. Y también queremos comentarles de rápido sobre la séptima edición del Festival Mórbido, que se llevará a cabo en la ciudad de Puebla del día 13 al 16 de noviembre. Antes se realizaba en la ciudad de Pátzcuaro, Michoacán, pero por algunos inconvenientes que hubo con el gobierno de este estado, se ha decidido cambiarlo. Se llevará a cabo, como les mencioné, del 13 al 16 de noviembre. Y pues si todo sale como debe de salir, ahí vamos a estar en esta edición de Mórbido, y en la edición del Festival de Animación, Videojuegos y Cómics. Entonces, sigan nuestros posts, sigan nuestras notas, y si van ahí, pues avísenos y ahí nos encontramos. Muy bien. Oye, por cierto, Mórbido hace películas de terror, si no me equivoco, ¿verdad? Así es un festival. Bueno, me faltó darle un poco de contexto, tienes toda la razón. Mórbido es un festival de cine de terror, literalmente. Es un concepto bastante interesante, en donde una ciudad completa o una localidad completa se llena de cine de terror, en donde tienes presentaciones al aire libre, en donde tienes desfiles de criaturas super extrañas. Es un evento muy completo, es un evento muy divertido. Es una reunión de tacos de terror. Tal vez sí, porque llegan películas en las cuales jamás piensas que realmente podrías ver. Por la parte de los estrenos que se plantean en este festival, está R4, del director James Baluguero. También tenemos por ahí Jirón de la Niebla, de Carlos Enrique Taboada, y diferentes películas de este género. Obviamente todo es cine de terror, pero podemos encontrar cine de todo el mundo, no nada más de mexicano. Entonces es un festival que vale mucho la pena el echarle un ojo, y como les dije, si alguien más va a ir, pues ponernos de acuerdo, ¿no? Hay que disfrutar del cine. Muy bien, muy bien. No, pues entonces este Festival Mórbido, para que no se lo vayan a andar perdiendo por allá de noviembre. Yo supongo que antes lo hacían en Pátzcuaro, precisamente por ese ambiente que genera el Día de Muertos, ¿no? Pero ahorita yo creo que con tantas broncas políticas que hay en Michoacán, no dudo que hayan preferido mejor moverlo a un estado más tranquilo. Muy bien, pero bueno, vamos a platicar un poquito sobre películas, pues películas infantiles que nos causaron así como que cuscús. O sea, no sé si a ustedes les haya tocado, compañeros, que hayan visto una película que está catalogada para niños, pero de pronto tiene una escena que los deja así como que perplejos, ¿no? Decir, oye, espérate, esto lo estás mostrando a un niño, ¿no? Así como de pronto el comentario que hice sobre Super 8, que obviamente no es una película tampoco así que digas tú tan violenta, pero dices, ah, caray, pero hubo muertos, ¿no? Pero no sé, ustedes hayan visto una... De hecho, empezando por Bambi, precisamente. Porque con Bambi empezó eso de... Con Bambi y con Dumbo. Y fíjate que Dumbo, yo creo que fue la primera película que manejó el bullying, que aunque nadie sabía en ese entonces de qué estaba. ¿Rey aquí. León? Ándale, también. No, ya me están lloviendo las películas de... Las películas perturbadoras. Y de hecho, fíjate que Dumbo dice... Por parte fue lo del bullying, y por otro lado fue lo de la... Cuestión de que el Dumbo se pone hasta atrás con champaña y de pronto ve elefantes rosas, ¿no? En una de las escenas que yo creo que es una de las más así, más creepy de la historia de Disney, ¿no? Creo que es la segunda más creepy, o sea, de las películas clásicas de Disney. Para mí la más creepy sigue siendo la escena del diablo en Fantasía. No sé si recuerdan esa película de animación y música. Ah, sí, cuando sale este demonio que se llama Grimmarro, o cual, Chernabog. Sí, esa es más memorable. Y todavía la música la siguen usando en muchas películas. Yo recuerdo que hasta Johnny English tuvo una escena usando esa canción para cocinar. Entonces se ve genial la coordinación que tiene ahí este Mr. Bean haciendo, cocinando con el ritmo de esa canción, ¿no? Pero no sé, ustedes ahí tengan alguna película infantil que de pronto les haya dicho, ay, güero, qué pex, no queda para niños. Hay una película que es de Mark Twain, ¿no? O está basada más bien en los cuentos de Mark Twain, que está hecha en arcilla, no sé si la recuerdo. Bueno, y hay una escena clásica que es la del diablo, ¿no? Donde se aparece a los personajes de Mark Twain y comienza a deshacerlo todo, ¿no? Primero crea un mundo, ¿no? Y después comienza a destruirlo, ¿no? Sería bueno investigar esa película porque yo no la recuerdo. Cristian. Yo creo que para seguir con el hype de los Vox Trolls, creo que es un buen ejemplo de estas películas que a veces podrías pensar por ciertas escenas que no serían aptas para niños, ¿no? En este aspecto hay una parte que no les voy a practicar el contexto completo, pero en donde se puede dar a entender algo como de que quieren matar a uno de los personajes y que varios de los otros personajes también mueren y no... Es un punto de vista muy claro de cómo manejar la muerte para los niños, y es bien sabido que es un tema muy difícil. Creo que en esta película de los Vox Trolls lo intentan manejar de una manera más centrada, pero sí se ve súper loco, sí se ve súper creepy el hecho de cómo lo interpretan, ya que todo tiene este aspecto lúgubre, ¿no? Y otra película que no es trauma, pero siento que les faltó poquito para llegar a ese aspecto, es la primera de Cómo entrenar tu dragón, ¿no? En donde, digo, ya si no la vieron, ya es demasiado la primera, en donde al final Hipo pelea contra este dragón, creo que fase 5, creo que se les llama, y pierde la pierna, ¿no? Que estuvo a punto de pasar a ese punto de morir o no. Entonces creo que esas películas, más que causarte una mala impresión de que te quedes traumado, sino es el cómo vas a llevar este tipo de temas más difíciles o más complicados hacia los niños. Y creo que estos son dos ejemplos en los cuales sí, yo me he quedado así como que no, lo van a hacer, ¿no? Y al final no llegan a eso, pero sí es muy interesante. Aldo. De películas así que estén todas raras de la época, pues una que se me ocurre mucho, que me acuerdo haber visto de niño por cuando ya me pasaron en la tele, es esta película que se llama el pequeño valiente tostador, no sé cómo se llama en español, The Brave Little Toaster, que no sé, es una película rarísima, y no sé por qué nos dicen que es para niños, está bien rara, o sea, no sé para que se hagan una idea, es la historia de un chavo que básicamente sus mejores amigos son una tostadora, una aspiradora, una antena, no me acuerdo que no, está bien raro, el niño no tenía juguetes, su amigo eran los electrodomésticos, o sea, desde ahí estaba bien raro, y después hay un esto que todo se nota que no he vuelto a ver desde que era niño. Y bueno, entonces se supone que este chavo se muda a la ciudad y deja sus electrodomésticos en donde vivía, que era en un lugar perdido en el pueblo, lo cual eso está también bien raro. Así que estos aparatos que están vivos se deciden que van a ir a buscarlo y les pasan unas aventuras que están bien, bien raras. Hasta incluso la tostadora en un momento se imagina su suicidio y eso está como que bien loco y no, está no sé qué pensar esa película, está bien rara y no sé por qué más bien que es para niños, está bien loca y hasta daba pesadilla, no sé en qué estaban pensando esas personas. Es como un trauma esa cosa. También me tocó. Creo que sí le afectó un poco. También es algo de culto, entendió, pero como que no sé, esto está bien, eso, gente, no está bien. Sí, me tocó verla, y al final resulta que la tostadora ya se así llega al extremo, al sacrificarse, me parece que por su dueña, no recuerdo bien, me parece que cae en unos engranes o algo así. Está bien loca esa película. Me sonó como a Wally, pero con una tostadora en lugar de un robot. Al final, al casi final de Toy Story 3. Sí, no manches. Sí. Oye, de hecho, muchos. Bueno, de hecho, está muy. Está muy en drogas, así de simple. Yo, de hecho, hace poco estaba viendo una. Sí. Vas. Yo de hecho estaba viendo un video sobre las películas más perturbadoras para niños y de pronto había una mención a una película británica que se llama Watership Down, que cuando de pronto tú dices, bueno, es una película sobre conejos, ok, soy interesante, sobre unos conejos que intentan migrar de un lado a otro de Inglaterra, y oh sorpresa, la película de pronto te muestra todos los traumas que viven los conejos al intentar migrar, ¿no? Peleas entre conejos a muerte, o sea, y cuando hablamos a muerte, dices tú, se agarran a mordiscos, se patean, se rasgan, se golpean hasta que uno queda sangrando literalmente, de pronto que se cruzan y pasan una jauría de perros y los perros los muerden, los sacuden, y literalmente ves cómo ves la sangre ahí en el piso y todo. E incluso una pesadilla de un conejo que ve cómo los conejos que están reproduciendo, o sea, los conejos reproduciéndose, pero también muriéndose en el mismo momento, como dando a entender que la película, más que para niños, era una oda bastante depresiva sobre la vida, ¿no? Que casi dices, no, le muestras eso a un niño y se va a querer suicidar. Sí, o sea, no. Por ahí va esa película del tostador, la verdad. Está bien rara. Sí. Están los 80. Sí. Se llama La Tostadora Valiente. Sí, ándale. Que cambia el dato ahorita. Oye, pues, Y de mención honorífica, la que seguro muchos en su momento la vieron, la de todos los perros van al cielo. Oye, está bien bizarra esa película. Ese también está bien grueso. Sí, oye, pues bueno, A mí me tocó una, bueno, ya un poco más antigua. No sé si la hayan visto o la hayan oído nombrar, El Último Unicornio. Ah, sí, esa película estaba bien bonita. Sí, de 1982, nada más. Sí, con música. Oye, y de ese mismo año, hay una muy buena que se llama Cristal Oscuro, que salían una especie de marionetas que movían los labios y movían los ojos, pestañeaban. Y eran muy, muy creepy. O sea, tenía una estética interesante, si lo vemos ahora, pero sí daba una sensación así como de que, ¡ay, qué miedo! Yo no podría tener un muñeco así en mi cuarto, ¿no? No, y luego aparte, fíjate, no eran una especie de marionetas, eran marionetas animadas por el mismísimo Jim Henson. Entonces, ustedes ya se imaginarán de que de pronto tú tienes la imagen de Plaza Sésamo de los Muppets y ves El Cristal Encantado, que es una historia que tiene violencia, que tiene muerte, que tiene oscuridad, y aún así te la venden como una historia de fantasía que, por cierto, está muy bien elaborada, eso sí no se niega, ¿no? Y claro, los villanos que se veían bien creepy, con esas caras de buitres podridos y cosas así. Pero está muy chida esa película, esa sí no dudaría en recomendarla. La otra que... Acá por Twitter, Leo Vélez nos comenta que sus películas infantiles que lo han dejado trastornado ha sido la del Dorado y El Laboratorio de Dexter, la película. Y también Eddie Stadio nos comenta que es cuando se muere el caballo de Atreyu en la película de La Historia Sin Fin. Oh, sí, cierto, La Historia Sin Fin, tienes mucha razón, esa película tiene su momento, ¿cómo se llama? Ah, sus momentos dramáticos. No, tiene un montón ya de todo parece que, cuando ya todo parece que se va a ir al carajo. Ajá. Sí. No, y esa película me hace llorar en dos momentos, cuando ves que se muere el caballo de Atreyu y cuando ves a la chiquita también llorando. O sea, nunca había visto que una niña realmente me dejara así con la lagrimita de fuera diciendo, esta niña realmente sí supo hacer bien su papel. Pero hay muchas películas, de hecho, o sea, que lástima que no tengamos mucho tiempo para abordar el tema, pero sí, hay películas que de pronto dices, okay, si quiero que mi niño se divierta y sonría viendo una película, yo creo que sí hay que sacarle la vuelta a este tipo de películas, ¿no? Pero si quieres que el niño empiece a apreciar muchos temas difíciles de la vida, es bueno que empiece a ver también estas películas, ¿no? Bueno, vamos a dejar este tema que pues así abordamos rapidísimo. Ahí dice Ahí dice Dranuco de que Pinocho de Filmation, no la de Disney, la de Filmation, esta compañía de que hizo He-Man y que hizo otras animaciones viejitas. Pues ahora sí que tiene un final que dice, cuando Pinocho se transforma en marioneta debe ser perturbador. Pero bueno, vamos a platicar de los estrenos del próximo fin de semana. Ya platicamos de los Box Trolls. Y de hecho, nuestra lista era muy amplia, pero de pronto se nos cayó bien gacho la lista porque se anunció Gushy el día de hoy que Sin City, una dama por la cual mataría, se pospuso a fecha indefinida. Parece que el problema de taquilla que tuvo en Estados Unidos tuvo repercusiones en así que a nivel global. Entonces, pues no vamos a poder ver esta película por ahora. Así que pues, no, ¿por qué? ¿Por qué? Yo quería ver a Eva Green. No llores. Y también eventualmente la verás. La que tenemos así como que no sé si se vaya a estrenar o no es la del hombre más buscado, la última película que tuvo como protagonistas Philip Seymour Hoffman. Obviamente no es la última que hizo porque lo vamos a ver todavía en el Sinsajo parte 2 y claro, en la 1. En esta película del hombre más buscado, Philip Seymour Hoffman, pues dirige un grupo que está investigando, está buscando el terrorista más peligroso del mundo, pero para esto recurre a secuestrar personas y a volverlas agentes de este servicio de inteligencia para empezar a buscar información clave para encontrarlo. Y esto pues hace la historia aún más complicada porque de pronto todos se vuelven blancos de este terrorista que seguramente va a buscar la manera de evitar que lo agarren y obviamente pues matar a los que lo están persiguiendo. Por otro lado, bueno, esta es la película que tenemos en veremos, pero las que ya están 100% confirmadas, claro, los Box Trolls, que ya lo platicamos esta noche. Líbranos del Mal, que es una película que tiene a Eric Bana, el actor que vimos en Troya, en Hulk, la película de Ang Lee, en la cual pues él interpreta a un policía con problemas personales que decide unir fuerzas con un exorcista poco convencional para evitar que una serie de terribles crímenes sobrenaturales pues se sigan llevando a cabo en una ciudad. O sea que esta es nuestra dosis de terror para la semana, a menos que nos salgan con que nomás fue suspenso. Y tenemos también Maze Runner, Correr o Morir, que está basada en un bestseller juvenil, el cual nos cuenta las aventuras de un joven que aparece sin memorias de su vida pasada en un laberinto con otros niños y que se ve obligado a tratar de escapar de este peligroso laberinto que tiene un montón de trampas y seres escondidos. Y pues obviamente esta es una película que tiene un tono utópico de ciencia ficción, así que pues no tenemos muchas opciones que platicar en el cine, pero pues así que la recomendación es los Box Trolls, si quieren llevar a la familia a entretenerse con una película que está linda, que se ve divertida. Yo la verdad es que vi los primeros trailers, dije yo tengo que ver los Box Trolls y creo que sí la voy a ir a ver el próximo fin de semana. Y claro, ahí están estas otras dos opciones y claro, las que todavía siguen en el cine. Y bueno, no sé, ¿algún comentario rápido, muchachos? No se pierdan los Box Trolls, de verdad vale muchísimo la pena. Va a estar nominada para el Oscar. Ya empezamos con este tipo de películas. Yo sé que es animación y muchas veces piensan que es para niños, pero realmente tiene un mensaje que va un poco más allá y sí vale mucho la pena como calidad de película. Bien, ahí por cierto en el chat me estaban polemizando de que decían del respecto al cambio de sede de Mórbido, pues ya habíamos dicho que por cuestiones políticas, por cuestiones problemas ecopolíticos sociales, se movió de Pátzcuaro a Michoacán, donde pues se hacía Mórbido, se fue a Puebla, ¿no? Y pues obviamente, y alguien me dijo, había cuestionado si iba a ser en Cuernavaca, que si Cuernavaca era tan seguro como Pátzcuaro, más bien yo dije, no era Cuernavaca, era Puebla, ¿no? No vas aclarando el tema para que no se vayan a confundir. En Cuernavaca se lleva el cabo de festival de animación que mencionó Cristian hace rato. Y bueno, vamos a despedirnos del programa, pues les agradecemos a todos que nos hayan acompañado, y bueno, primero que nada vamos a despedirnos aquí de la gente del chat, primero con el buen Aldo, muchísimas gracias como siempre. No, pues al contrario, gracias a todos ustedes que están siempre aquí oyendo nuestras opiniones o en este programa, en estos traumas con estas películas bien fumadas y pasadas de onda. Y también que pues vayan a ver buen cine, como en este caso es los Box Trolls. Bien, bien. También aquí despedirnos del abuelo Kraken. Abuelo. Bueno, parece que no te escuchaba, abuelo. ¿Me escuché? Ahora sí. Es que luego como que se corta, no sé qué está pasando. Yo creo que debe ser la lluvia. Entonces, okay. Bueno. Pues ya para despedirnos, nos vemos la semana que entra, chicos, vayan al cine, no se olviden que de eso vive esa industria, y si quieren buen cine, pues vayan a ver las películas las que hayan, ¿no? O sea, elijan una y vayan al cine. Bien, bien. Y bueno, también despedimos aquí del buen Submarco. ¿De mí? Bueno, pues, no, es que se entrecortó y no alcancé a escuchar, pero sí, bueno, recomendación final, si tienen chance, busquen esa de El Último Unicornio, si es todo un reto, les va a encantar. Y pues pasen buena noche, gracias por habernos acompañado, en poco cae el recalentado si no nos alcanzaron a escuchar en vivo. Buenas noches. Bien, bien. Y finalmente, no menos importante, el buen Cristian, pues muchas gracias como siempre. Banda, muchas gracias por habernos acompañado, espero que les haya gustado este programa, fue un poco acelerado, pero había muchas cosas que platicar, entonces espero que lo hayan disfrutado y nos estamos escuchando pronto. Bien, bien, porque pues bueno, de ahí nomás recordarles que tenemos otras emisiones durante la semana. Ah, pero antes hay que despedirnos del chat, claro, como siempre. Ahí despedirnos de Clau. Ahí saludos a M. Medina y a un chavo llamado Axi que se coló a medio programa, que no tuvo oportunidad de saludarlo y que se fue tan rápido como entró. Pero bueno, la gente que sobrevivió al podcast, ahí tenemos a Adrianuco, a Alex Wayne, a Dios Dinero, al Abuelo Kraken, a Emmanuel Rodríguez, a Joshua, a Mictlantecutli y a ese Submarco. A todos muchísimas gracias como siempre. Ahí por cierto, un saludo a Futuro Hello, que me mandó saludar desde Twitter, no pudo estar en el programa. Ya saben, salió Destiny y pues ya seguramente lo van a andar platicando en los próximos podcasts de Reset, cómo estuvo este juego de Bungie, el cual pues todo el mundo ahí anda jugando en sus consolas. Y bueno, pues recordarles que tenemos otros programas durante la semana. Ayer tuvimos el Flashback, el cual pues seguramente nos platicó de algunos juegos del recuerdo. Y también mañana tenemos el Reset Launch, el Reset Launch, pues, o lonchecito, como lo conocen todos. Ah, por cierto, saludos a Hex Trower, que no lo vi en la lista, se vio desconcertado porque no lo saludé, seguramente se me cerró la lista cuando apareció tu nombre, pero bueno, hay una disculpa. Les decía del lonche, pues pues para que escuchen lo último sobre videojuegos. No creo que tengamos reseña aún de Destiny, yo creo que se va a andar quedando la próxima semana, porque pues apenas nos salió el juego. Mañana también ahí vamos a estar jugando. Ah, sí, cierto. Y bueno, y el jueves... Pues, yo rápido quiero añadir algo. Ya casi va a salir un post-mortem de mi parte. En esta ocasión va a ser de Metroid Prime 2 Echoes. Y pues, mucho sale mañana, en algún momento de esta semana. Así que no se lo pierdan. Ahí Aldo nos va a tener ese post-mortem. Y, el próximo jueves pues tenemos dos programas. Ahí Christian y Chris pues tienen el 9 Bits a las 9 de la noche y a las 10:30 de la noche tenemos el Push Start con el buen Alarjual, a ver qué sorpresa nos tiene para el próximo jueves. Y bueno, pues vamos mañana también, no se olviden de escucharnos en el Launch Geek, ahí también voy a estar mañana para que no me extrañen. Así que pues ahí, así que Cristian lo vamos a tener toda la semana para que no se lo vayan a perder. Bueno, vamos a despedirnos ya formalmente del programa, recordarles nuestros medios de contacto, nuestro Twitter es @resetmx, nuestro Facebook es reset.tv, nuestro Google Plus también es resetmx y nuestro canal YouTube resetmx, claro. Recordarles que estamos todos los martes a las 10 de la noche aquí en resetmx.com/live para los que nos están escuchando en el recalentado. Y pues esto fue el Cinemás 101, el podcast de los cinéfilos, 110, este binario me confunde, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa, Rap Sam, y que pasen una semana de película. Hasta luego. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.